El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. La semana pasada la Comisión Provincial por la Memoria presentó el informe sobre lugares de encierro y políticas de seguridad y niñez. Allí hicieron un relevamiento de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el 2017 en penales, alcaldías y comisarías de la provincia de Buenos Aires. Entre algunos de los números que registraron más de 16.000 hechos de tortura en las cárceles bonaerenses, y del total de personas privadas de su libertad, el 54% está detenida con prisión preventiva. Para hablar de estos números y de este informe que realizaron, ya estamos comunicados con Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. Roberto, ¿cómo andás? Acá Norman desde FM La Tribu. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Contanos un poco cómo fue haciéndose este informe número 12, qué números encontrados. Se habla un poco de sobrepoblación, de récord histórico de detenidos. Bueno, es como decimos, el informe de los récords, ¿no? Porque muestra, digamos, que han crecido todos los índices que se relevan anualmente, llevando a la provincia a un estado de gravedad casi te diría inédito, ¿no? Porque récord de personas detenidas, récord de índices de prisionización, récord de crecimiento interanual de personas detenidas. Bueno, efectivamente es muy grave el estado actual del encierro en la provincia y de la prisionización, ¿no? De la cantidad de personas que se tienen cotidianamente y lo que eso impacta en términos de violaciones de derechos humanos. Hay que decir que en estos 6 meses también sigue aumentando el número de detenidos, ya son 3.000, que ya serían más de 45.000 personas detenidas. Exacto, son 45.000 y por todos los indicadores este año va a crecer más que el año pasado, que como te decía, fue un récord, fueron 4.500 nuevos detenidos y superó el crecimiento interanual incluso de la gestión de Rucauf, que lo venía manteniendo entre 2000 y 2001, donde se había producido un 20 puntos de crecimiento. El año pasado fue de 24 puntos, así que realmente la situación es caótica, es escandalosa y bueno, no sé, vamos a ver cómo evoluciona, pero no tenemos las mejores perspectivas, ¿no? ¿Recibieron alguna respuesta del gobierno provincial? ¿Hubo gente del gobierno provincial que estuvo presente en esta presentación? No hubo. Estuvo presente el Procurador General de Justicia en la provincia y algunos legisladores, pero no funcionarios de los distintos ministerios. Por supuesto, nosotros el informe lo presentamos a todos los poderes del Estado, digamos. Todavía no hemos mantenido ninguna reunión. Es probable que en estos días se generen esos encuentros, digamos, pero hacen falta realmente medidas estructurales que reviertan esta situación, porque vamos hacia un abismo de deshumanización, de violencia. Realmente es muy preocupante lo que está pasando, y esto se ve, bueno, tiene que ver también con la política del gobierno nacional, esta doctrina de las nuevas amenazas, de realmente salir a perseguir al terrorismo, al narcotráfico, con esta idea de lo extranjero y la necesidad de implicar a las fuerzas federales en esa tarea, como ahora lo va a hacer incluso no solo la Gendarmería y la Prefectura, sino también las Fuerzas Armadas. Esto impacta mucho porque vos tenés el territorio saturado de fuerzas policiales, lo que impacta mucho más en la detención de personas. No es que haya crecido exponencialmente el delito, sino que tenés cada vez más fuerzas desprofesionalizadas en los territorios deteniendo gente. Y más vía libre también para que hagan sin tener demasiadas trabas legales, por decirlo de una forma. Por supuesto, claro, porque además es una fuerza con una letalidad muy importante. El año pasado murieron 121 personas a mano de la Fuerza de Seguridad en los territorios, en la provincia, de los cuales 14 de ellos fueron menores de 18 años y 12 fueron mujeres. Y ten en cuenta también que de esas 12 mujeres, 6 son casos de femicidio, es decir, donde agentes policiales con su arma reglamentaria mataron a su pareja o expareja. Entonces ahí hay un problema estructural serio que requiere de medidas urgentes porque esto cada vez se degrada y se deteriora más. Esto de que sea un informe tal vez récord en los números, también se habla de la sobrepoblación, de que una de cada dos personas no tiene espacio para dormir. Claro, son en el sistema carcelario hoy tenés 41.000 personas en 20.000 plazas, más del doble, y en comisarías tenés 3.200 personas en 1.000 camastros, ¿no? O sea, dos veces más. Así que sí, la verdad que es caótica la situación. Esos camastros y esas plazas que te digo no son tampoco respetuosos a los estándares internacionales de derechos humanos, sino donde entra un colchón cuentan una plaza, ¿no? Pero sí, eso lleva a condiciones inhumanas de detención, a que unidades carcelarias como la de Olmos, por ejemplo, construida para 800 personas, tenga 2.600, entonces obviamente las cloacas revientan, el agua no alcanza, revientan las instalaciones eléctricas, eso va generando cada vez más condiciones realmente inhumanas, ¿no? Que generan depósitos de personas más que lugares de alojamiento de personas. En su momento, hace unos años, se intentó modificar el sistema federal, pero el sistema bonaerense nunca se logró modificar. ¿Crees que se puede tocar lo que es la mafia de la bonaerense, del servicio penitenciario bonaerense? Sí, sí efectivamente hay una decisión política de hacerlo, sí. Sí, asumir lo contrario sería pensar que fracasó la democracia, ¿no? Yo creo que sí que se puede, hay que tener la decisión de hacerlo, de enfrentarse. De parte del gobierno hubo muchos anuncios en ese sentido, que estaban enfrentando a las mafias, que estaban democratizando las instituciones, pero esto fueron solo anuncios mediáticos que no se tradujeron en reglamentaciones, leyes, acciones concretas que efectivamente impacten, ¿no? Algo que vos decías al principio de esta represión, esta mano dura por parte del gobierno que reprimieron, también ustedes lo recogieron, más del 50% de las protestas sociales, donde hubo más de 250 heridos y más de 330 personas encarceladas por estas detenciones. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, lo que estamos viendo también en las marchas es esto de resistencia a la autoridad, de ponerle ese delito, cuando qué persona no se va a resistir, pero más allá de que esto es totalmente grave, conociendo lo que pasó en diciembre con la reforma previsional, ¿crees que hay intenciones del gobierno y de la justicia de funcionar juntos para decir basta de protestas, más ahora con el acuerdo del fondo y con esto de la intervención o posible intervención de las Fuerzas Armadas? No hay ninguna duda de eso. Y esto que decís, la resistencia a la autoridad, es algo que se reproduce también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y tiene que ver, sí, con un modelo de gobierno de los territorios, con un modelo de gobierno de la protesta social. Lo que se quiere justamente implementar es un modelo de país que, por eso lo de las nuevas amenazas, ¿no? Un modelo de país que requiere la represión, que requiere el saqueo. Fíjate una muestra de lo que pasó en el sur con las comunidades mapuches, ¿no? La muerte de Santiago Maldonado y Rafael Maldonado Wilson, ejemplos extremos de esta situación de violencia, pero la gendarmería en esto de que la implican para controlar el delito, para luchar contra el delito, esto no es así. La gendarmería es una fuerza de ocupación territorial que lo que está haciendo es siendo utilizada para la gestión de los conflictos sociales, ¿no? Solamente el destacamento Campo de Mayo de la gendarmería el año pasado participó en 386 operativos, de los cuales son todos operativos protestas relacionadas con asignación universal, despidos, ¿no es cierto? Situaciones de reclamos de distintos sectores que la utilizan a la gendarmería para controlar y reprimir. Y una fuerza que también utilizan es la de seguridad aeroportuaria. ¿Qué sí. datos conocen al respecto? Si en la provincia también está funcionando. En menor grado. La fuerza estrella es la gendarmería, sin ninguna duda, que es la que despliega mayor cantidad de efectivos. Se ve en algunos lugares, en ciudades ribereñas, por ejemplo Quilmes, por ahí tenés un despliegue un poco mayor, Mar del Plata, las ciudades costeras de la prefectura, pero en general es la gendarmería, y en mucho menor medida, porque también tiene mucho menos agentes, la policía aeroportuaria, que también es parte de este sistema, ¿no? Y en esta campaña que bien mencionabas al principio, de la campaña contra el narcotráfico, se detuvo mucha gente, tal vez por una planta que tenía, por un par de plantas, gente que producía para sus diferentes conocidos por diferentes enfermedades que pueden ser tratadas por esta medicina canábica. ¿Cómo ven los detenidos en este sentido? ¿Cuánto tiempo están presos? ¿Cuánta cantidad tal vez de presos aumentaron también en el último año por esta política represiva contra la gente que cultiva cannabis? Mirá, hay efectivamente la desfederalización del tema del narcotráfico implicó que la bonaerense se meta en la persecución, digamos, de la cuestión de estupefacientes, pero en los que consumen pequeñas cantidades, digamos, las grandes redes teóricamente las sigue investigando la justicia federal y las fuerzas federales, y la provincia el narcomenudeo. Bueno, esto sirvió nada más que para implicar aún más a la bonaerense en la regulación del delito en los territorios, ¿no? La regulación, digo, porque la bonaerense es parte de esos esos grupos delictivos y esos esquemas de organización del delito. Entonces, cuando se detiene, en general está relacionado con dirimir cuestiones en el territorio de bandas que no trabajan con la bonaerense o que ¿no? disputan el control de determinado mercado. Sí, pero viene creciendo año a año la cantidad de personas detenidas por estos delitos, ¿no? De tráfico menores, digamos, o de consumo. Desde la Comisión Provincial, ¿cómo ven el funcionamiento de los medios a la hora de decir hay que aplicar una política de mano dura? Y bueno, eso es lo que nos preocupa también, porque se va generando sentido, ¿no? Los medios toman un problema complejo como este, lo simplifican y acceden a discursos autoritarios y a discursos que intentan justificar estas violencias, ¿no? La saturación policial de los territorios no ha resuelto el tema del delito en ningún lado, solamente lo que genera es mayor violencia en la sociedad. Y ahora también, además, y justificado por los medios, cuando digo los medios hegemónicos, ¿no? No medios alternativos, son medios que son muchos también, que dan lugar a otras voces, pero bueno, ahora se está cambiando el paradigma de la resocialización, de la reeducación de las personas detenidas por el paradigma de la seguridad ciudadana, que implica que bueno, las personas tienen que cumplir completamente su condena, que no tienen acceso a libertades anticipadas, condicionales y demás. Eso va a impactar también de manera negativa en el sistema, porque ya no importa si la persona estudia o trabaja cuando está detenida, sino que sea como sea va a estar cumpliendo su condena, ¿no? En este sentido se ve un incremento en los juicios abreviados. ¿Qué significa que haya más del 40% de incremento en estos juicios? Y significa que se acaba el juicio oral y público, que es, digo, como conocemos por excelencia el juzgamiento de una persona, como hemos visto de chicos en series y películas, ¿no? Esta cosa del juicio donde todo se dirime ahí, donde se escucha a los testigos. El juicio abreviado es un pacto entre el fiscal y el defensor, que en general es extorsivo para el imputado, donde se responsabiliza a la persona, digamos, se pacta una pena y ya está. En general esto van forzando la situación, tanto fiscales y defensores, para que esto se dé. Y 3 de cada 4 sentencias en los últimos años son por juicio abreviado, o sea, se está acabando el juicio oral y público, con lo cual lo que se está haciendo es matar una de las instituciones centrales de la República, ¿no? Como es el juzgamiento público. Y la excusa es utilizada para hacerlo más veloz y más sistemático. Claro, exacto, sí. Pero es una falacia, digamos, ¿no? Porque además lo que estamos viendo es una policialización de la justicia, toda vez que vos calculás que las casi 40.000 personas detenidas con intervención de un fiscal el año pasado fueron detenidas por la policía en flagrancia, el 90%. O sea, la policía detiene y después la justicia convalida esa actuación policial. Solo el 10% fueron casos donde la justicia investigó un delito, encontró, presumió que había un responsable y lo mandó a detener. Entonces, y en ese accionar policial, que es suele estar, como decíamos hoy, relacionado con las redes delictivas y demás, se arman causas, ¿no es cierto?, se dirimen otras cosas. Entonces la justicia termina convalidando esas detenciones que muchas veces resultan ilegales. Roberto, para finalizar, y esto de hablar de los récords, esta política que lleva adelante el gobierno nacional, también el gobierno provincial y de diferentes provincias, pero especialmente en la provincia de Buenos Aires, con este discurso de vamos a lavar la cara a María Eugenia Vidal, pero de todas formas sigue poniendo más policías en las calles. ¿Cómo viste este último anuncio de la gobernadora con esto de las nuevas policías en las ciudades de la provincia? Bueno, es profundizar en la misma línea que venimos criticando, ¿no? Es seguir profundizando la idea de que ante la saturación policial se va a reducir el delito. Para mí es una enorme equivocación, un enorme error que están cometiendo, porque esto lo que va a hacer es deteriorar y agravar más aún el problema. Roberto, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Gracias a ustedes, un abrazo. Estábamos comunicados con Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. Invitamos a todos y a todas que se quieran bajar este informe sobre lugares de encierro y políticas de seguridad y niñez, que pueden hacerlo en la página web de la Comisión Provincial por la Memoria.